there's no heaven. It's easy if you try. CAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CAI. Gracias, señor Pastor Delgado, muy amable. Quiero agradecer al compañero Lloreix. Buenas noches, primero que nada. Buenas noches, este es su programa Desde la Raíz. Quiero agradecer a nuestro buen amigo Lloreix por el paso del programa. Siempre muy, muy interesante sus comentarios. Programa a fuego lento. Quiero saludar, como siempre, a todos nuestros amigos que nos escuchan. A un amigo compa Abraham. A compañero Brisno que nos acompaña en el chat del FEMCAI. A los compañeros de el CONAICOP, el Consejo Nacional e Internacional de Comunicadores Populares, y a todos ustedes un saludo y agradeciéndoles su compañía. Hay en este momento el tema acá en Sudamérica, digamos, tema complicado si los hay, la elección presidencial que se llevó a cabo ayer en Ecuador. Por el momento, hay formas de ver el resultado. Tiene lecturas diversas. El candidato de el partido Alianza País, que es el partido de Rafael Correa, el candidato Lenín Moreno Garcés, gana la elección el día de ayer con un margen importante, un margen de, por lo menos hasta este momento, en el cual se lleva computado el cerca del 92% de los votos. La ventaja de Lenín Moreno es amplia, de alrededor de poquito más de 10 puntos porcentuales. El problema aquí es el hecho de que no le alcanza para ser presidente. Necesita, el sistema electoral ecuatoriano dice que si un candidato quiere ganar en primera vuelta, tiene que tener por lo menos el 40% de los votos y una distancia no menor del 10% de los votos del segundo lugar. En este caso, Lenín Moreno tiene una ventaja de más de 10 puntos, pues 10 puntos y fracción, pero no la alcanza, no le llega al 40% de los votos totales. Entonces, esto indicaría que el candidato de Alianza País, el candidato de Rafael Correa, no puede en este momento adjudicarse, o no se le puede decir que es el presidente electo. Si la tendencia de este resultado continúa, que es lo más seguro, o sea, con el 92% de los votos escrutados, le está faltando casi 8 décimas de punto para ser presidente. Esto nos indica que tendría en Ecuador, tendría que haber una segunda vuelta electoral. Y esto es un pequeño problema, digamos, en condiciones, en otro tipo de condiciones geopolíticas, que hablo de la región, de toda Sudamérica, probablemente no sería un problema. Simple y sencillamente se preparan para la segunda vuelta que disputarán Lenín Moreno contra Guillermo Lasso, que es un banquero, candidato de la derecha. En realidad, todos los candidatos prácticamente eran de la derecha. De los 8 candidatos, 6 eran de partidos de derecha. Pero el que, digamos, se lleva el segundo lugar con el 28.4% de los votos sería Guillermo Lasso. Así que la segunda vuelta, el balotaje, sería entre estos dos contendientes, dos candidatos. Cuando les menciono a ustedes que esto representa un problema, lo digo pensando en los resultados obtenidos en Argentina en el año 2015 y en cómo se han venido sucediendo las cosas políticamente en la región. Y podemos ir haciendo un recuento. Antes de octubre, antes de la primera vuelta de la elección en Argentina, antes de la primera vuelta, El candidato Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, el partido de Cristina Fernández, llevaba una amplia ventaja. Y de hecho, el día de la elección, él ganó. Señor Pastor Delgado, me haría un favor, ¿podría poner una pequeña melodía? Tengo un pequeño problema que necesito solucionar rapidísimo. Por favor, ya regreso en un segundo, disculpen ustedes.

se fueron a una segunda vuelta, balotage, en el cual, obviamente, la conjunción de fuerzas políticas se alinearon para evitar la victoria de Daniel Scioli. Y de manera muy, hoy a dos años, a año y meses de distancia, decimos de manera muy estúpida darle el triunfo a Mauricio Macri. Pero finalmente, digo estúpido porque ese candidato muy al estilo Peña Nieto, digamos, alguien que sirve a los intereses de ciertas clases privilegiadas en la Argentina, incluyéndolo a él, por supuesto, pero nada más, no hay un programa de gobierno, ni una intención, ni la voluntad política de llevar a cabo políticas de gobierno que beneficien a la sociedad. Y esto ya lo hemos visto, en este año y meses de gobierno, en los cuales todos los programas sociales del gobierno de Cristina Fernández han sido cerrados, cancelados. Pero no solamente eso, sino que se está en este momento poniendo muchas trabas a lo que era, yo creo que uno de los logros más importantes en los pasados 12 años de gobierno, que era la ley de paritarias, en las cuales el trabajador, por medio de sus representantes, tenía la libertad de poder sentarse a la mesa con el patrón, y la ley obligaba al patrón a sentarse a la mesa con ellos para negociar a un aumento o aumentos de sueldo que regirían durante ese año. O sea, los trabajadores en este país tenían un aumento de sueldo anual por ley, y que generalmente en la negociación de estas, en estas paritarias, se trataba de que estuviera por lo menos a la par de la inflación, a que el poder adquisitivo del salario del trabajador no cayera, ¿no? Tuviera siempre la posibilidad de tener un poder adquisitivo importante. Y en muchos sectores este sueldo estaba por encima de la misma inflación. Así que hoy eso con Mauricio Macri ha desaparecido. Obviamente está la ley de paritarias, pero está la orden del gobierno, y empezando por el gobierno como el principal empleador en el país, sí, como el principal empleador, la orden a los ministerios de poner un techo a las paritarias, sí, de evitar que se vayan muy muy alto, ¿no? El gobierno en este momento está manejando alrededor del 17-18%, cuando en los gobiernos de Cristina las paritarias se resolvían entre el 25, 28, a veces hasta el 30% de aumento. Así que el plan para que funcionen las políticas macristas, uno de ellos es que el trabajador tenga salarios muy bajos. Otro de ellos es aplicar una ola de despidos. Se han perdido miles de puestos de trabajo. Y por lo tanto, cuando hay despidos en grandes cantidades, esto afecta también el poder de negociación de los gremios, porque se pierde el control, se pierde la posición de fuerza con la cual se puede negociar, ya que es ahora que hay un gobierno que está en la disposición de despedir gente, siempre se puede utilizar esa potestad para coercionar a las negociaciones, a los negociadores de estas paritarias, para no llegar a porcentajes muy altos o tener que aceptar el porcentaje que te que el empleador te quiera dar, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y después tenemos también el problema del aumento de tarifas. Sí, las tarifas han aumentado, o sea, los servicios han aumentado de manera espeluznante, ya hemos hablado mucho de ello. Han aumentado a razón de, por ejemplo, luz, gas, agua, alrededor de 400% de incremento. La inflación sigue al alza. Cristina Fernández dejó una inflación alrededor del 22%, entre el 22-25%. Durante todo 2016, que fue el primer año de gestión de Mauricio Macri, la inflación fue alrededor del 42%. Y no se espera que este año vaya a bajar. Así que si sumamos una alta inflación, que esto implica así de manera inmediata para quienes vamos a pie todos los días, pues es un incremento en todo lo que consumimos. Pero además, como el salario ya no va a subir al mismo ritmo que la inflación, entonces se tiene una pérdida importante en el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Se han metido también con las pensiones, con las jubilaciones durante el periodo kirchnerista. Los jubilados tenían dos aumentos por año en sus jubilaciones, digamos que tenían un aumento anualizado de alrededor del 30%, 30-32% en los haberes jubilatorios. Todas las personas mayores tienen una obra social de la cual se les proporcionaba medicamentos gratuitos. Todos los medicamentos que requirieran las personas de la tercera edad eran gratuitos, entre otros servicios. Ahora, con estas nuevas políticas, se han retirado muchísimos de esos medicamentos, y principalmente medicamentos muy sensibles para las personas de la tercera edad, como serían medicamentos oncológicos, que son difíciles de conseguir, son muy caros, y que a un jubilado le es muy difícil adquirir, y que obviamente este tipo de medicamento pues lo tiene que consumir de manera permanente en algunos casos. Y pues está de más decir que la vida de muchas personas depende de estos medicamentos. Así que el gobierno de Mauricio Macri, sin importarle un carajo, ha sacado un porcentaje importante de medicamentos, además de intentar bajar los haberes jubilatorios por decreto. Y podríamos seguir hablando de todo lo las complicaciones que ha traído el hecho de que un gobierno de la derecha haya ganado el poder aquí en la Argentina. Cuestiones similares está viviendo Brasil, o cuestiones similares vivió primero Paraguay con el golpe de Estado al presidente Lugo. Brasil está en una situación similar ahora con la destitución, el golpe de Estado a Dilma Rousseff. Quienes asaltaron el poder son una derecha altamente corrupta, al igual que quienes gobiernan hoy la Argentina. Son corruptos, pero además hoy tienen la posibilidad de manejar de manejar las arcas públicas a su conveniencia. Por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri, todos los ministros, en cada uno de los ministerios, todos son CEOs de empresas. Todos. No hay políticos aquí. Todos son CEOs de empresas. Todos obviamente manejan la política económica en función de sus intereses. Y la muestra la tenemos en el escándalo que la semana pasada se dio con el mismo presidente. En el año 97 se privatizó el sistema de correos de la Argentina y es la empresa del padre de Mauricio Macri el que obtiene del gobierno nacional, obtiene el correo argentino para volverlo una empresa privada. En cuatro o cinco años, estas personas, el padre Mauricio Macri y Mauricio Macri, que ya también era parte del manejo de las empresas, llevaron a la quiebra a Correos Argentinos. Por supuesto, hay una deuda, porque lo que se supone que tendrían que haber pagado por la empresa, o sea, lo que el grupo Macri debió haber pagado por la empresa, nunca se pagó. Así que hoy, si actualizamos la deuda que tenía o que tiene las empresas de Mauricio Macri con el gobierno nacional, en función solamente del correo argentino, es alrededor de 70 mil millones de pesos argentinos. En una especie de jugada ahí que hicieron la semana pasada, intentaron condonar esa deuda. O sea, el propio presidente se condonó a sí mismo una deuda de 70 mil millones de pesos con el Estado. O sea, esto en este momento es un gravísimo escándalo de corrupción en la Argentina, pero este es solamente la punta del iceberg. O sea, hay muchísima corrupción de todos estos sujetos que hoy están gobernando la Argentina. Hablamos de una inmensa corrupción también en Michel Temer, que hoy está gobernando Brasil, y que antes del golpe de Estado de Dilma Rousseff ya se sabía, incluso estaban imputados todas esas personas por delitos de corrupción. Y ellos son los que hoy día están gobernando Brasil. Así que tenemos una clase, o sea, tenemos a la derecha muy corrupta gobernando la Argentina, tenemos otra derecha muy corrupta, y podemos decir que son corruptos por los procesos judiciales que se están viviendo, gobernando Brasil. Y hay una derecha también muy corrupta gobernando Paraguay. Así que ante este panorama, faltaría también mencionar que si bien en Venezuela el Partido Socialista Unificado de Venezuela sigue gobernando, es muy, muy difícil, muy complicado poder gobernar, porque el asedio en contra del gobierno de Nicolás Maduro es brutal. Así que tenemos este contexto en el cual nos quedan solamente dos países donde las cosas están marchando bien, que sería la Bolivia de Evo Morales, que ya todos sabemos el muy buen camino por el que va, ¿sí? Los mismos organismos internacionales han reconocido que Bolivia ha subido muchísimo en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes, ha mejorado su economía de una manera muy, muy importante. Y en en Ecuador de Rafael Correa, pues también tenemos indicadores muy, muy interesantes, ¿no? Más allá de que también tenemos dos presidentes allí que coinciden con la visión nacional y popular que manejaba tanto Lula da Silva como Dilma Rousseff, como el presidente Lugo, como Cristina Fernández. Y por supuesto, Nicolás Maduro. Y que todos tenían la intención de en algún momento poder trabajar en aras de la integración regional, ¿sí? Para poder generar o construir un bloque económico fuerte, importante a futuro. Obviamente esa intención por ahora está en un tremendo stand-by, ¿no? Por, como ya mencioné, la derecha que está gobernando en Argentina, en Brasil, y reitero, bajo ese contexto, la elección presidencial en Ecuador es fundamental, fundamental el resultado allí. Y es por eso que toda la derecha regional, no solamente ecuatoriana, sino toda la región, está metiéndole con todo lo que tienen a los candidatos de la derecha, tratando de impedir que Lenín Moreno pueda ser presidente de Ecuador. Las implicaciones de esto serían en caso de que Lenín Moreno no pueda ganar en primera vuelta, estaríamos repitiendo lo sucedido en Argentina. Candidato que se veía con expectativas importantes de triunfo, se ve obligado a ir a un balotaje en donde todas las demás fuerzas políticas operan en su contra y no puede obtener el 50% más uno de los votos que necesita. En aquel momento Daniel Scioli pierde por 2 puntos porcentuales, él se queda con 49% de los votos, mientras que Mauricio Macri gana con el 51%. Y la posibilidad de que esto suceda en Ecuador es muy, muy alta. En este momento, lo que menos le conviene a Ecuador y lo que menos le conviene a toda la región es el que en este momento haya una segunda vuelta electoral en Ecuador. Así que, ¿por qué decimos que en este momento no le conviene a Partido Alianza País ir a una segunda vuelta electoral? Y la respuesta es la siguiente. De los 8 candidatos, 6 candidatos son candidatos de izquierda, de derecha, empezando por el segundo lugar, que es Guillermo Lasso, como ya les decía yo, un banquero, también acusado por delitos de corrupción. El tercer lugar es una candidata llamada Cynthia Viteri, que tiene en este momento el 16% de los votos. Y entre todos hay un candidato que sería de izquierda, pero que dentro de las cosas raras que tiene la izquierda y que históricamente no ha podido superar, es el hecho de que ya dijeron públicamente que no apoyarán o no se sumarán, en el caso de una segunda vuelta, a lo que sería Alianza País, que sería Lenín Moreno. Así que en este sentido, Lenín Moreno va solo, iría solo. Y Cynthia Viteri ya anunció públicamente que trabajará y operará con ese 16% que tiene para que esos votos vayan al candidato Guillermo Lasso. Y me imagino yo que los otros 5 candidatos operarán en el mismo sentido para darle la victoria a Guillermo Lasso en una segunda vuelta electoral. Así que si en este momento Lenín Moreno no pudo alcanzar el tope del 40% que necesitaba, va a ser muy difícil que pueda llegar a tener el 50% más uno de los votos en una segunda vuelta electoral que se estaría llevando en abril. Era muy difícil, porque todo el arco político en este momento estaría en contra del partido Alianza País. O sea, hablo de toda la derecha, que tienen en conjunto, tendrían teniendo 38 estarían muy cerca, 38-48 estarían rebasando tranquilamente en este momento más del 55% de los votos. Así que no hay una visión clara, no hay una forma y hay un riesgo real palpable de que Lenín Moreno no pueda llegar al 50% más uno. Por supuesto, muchos votos de la izquierda, que aunque el candidato de izquierda dijo que él no va a operar, es muy posible que vayan a Lenín Moreno, pero es muy difícil sacarle los votos a la derecha que hoy tienen. Así que si llegase a haber una segunda, desde mi personal punto de vista, si llegase a haber una segunda vuelta, el panorama para el partido Alianza País es lúgubre. Y es muy, muy difícil que en este momento pueda Lenín Moreno llegar a ser presidente. ¿Y qué implicación tiene que Lenín Moreno no sea presidente? El avance de la derecha en Sudamérica. Después de haber tenido una década de florecimiento en todos los sentidos aquí en Sudamérica, desde lo económico, lo político, lo cultural, con gobiernos nacionales, populares, como lo fue Hugo Chávez, como fue Lula, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Lugo, Rafael Correa, Evo Morales, ahora Nicolás Maduro, empieza la derecha a ver los frutos de años y años de desestabilización en la región para volver a retomar el control político y económico de la región, ¿sí? De ese periodo de florecimiento en el que estaban todos estos países, todos estos gobernantes que yo les comento, solamente estaría en este momento Nicolás Maduro, estaría Rafael Correa y estaría Evo Morales. Si Alianza País pierde la elección, la segunda vuelta, entonces solamente nos quedaríamos con Nicolás Maduro y con Evo Morales. Nicolás Maduro en una posición muy complicada, muy, muy compleja. Así que los sueños de emancipación sudamericana, de dejar de ser el eterno proveedor de materias primas, de poder generar su propia industria, su propia tecnología, de poder elevar la calidad de vida de sus habitantes en una de las regiones más desiguales del planeta, y que durante más de 10 años mostró muchas de esas bondades en cuanto a gobiernos comprometidos con la sociedad y llevando a cabo políticas públicas en función del bienestar social y que todos sentimos directamente en nuestro bolsillo, estaríamos en riesgo de perder prácticamente todo lo ganado. Que solamente quedaría, como repito, Nicolás Maduro en una posición muy difícil, muy compleja, y quedaría Evo Morales, que quizás sería el más fuerte de todos, pero tenemos el problema de que no va a poder ser nuevamente candidato, así que tendrá que ir a una elección, y habría que ver Evo Morales en qué condiciones puede llevar a cabo una elección. Así que hay un riesgo de que Ecuador vuelva a caer también en manos de la derecha, sí, aquella derecha depredadora. Muchos de ustedes recordarán a mucha esa gente, Quiroga, Abdalá Bucaram, en fin, que tan hundido tenía el Ecuador. Así que hoy regresan por sus fueros, pudieron lograr evitar que Lenín Moreno todavía no pueda alcanzar el 40% imprescindible para todos nosotros, que lo alcance, que en este momento está muy, muy cerca, pero a la vez muy lejos de que eso suceda. La única posibilidad en este momento, mire, estoy mirando la página del Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano, donde con el 92% de los votos escrutados, Lenín Moreno tiene el 39.08%. O sea, le falta casi 9 décimas de punto para ganar en primera vuelta. Y sin embargo, con solamente el 8% de casillas por contabilizarse, yo veo francamente muy difícil que pueda conseguir esas nueve décimas de punto. Muy difícil. Porque además, se anunció desde uno de los comunicados del Consejo Nacional Electoral algunas irregularidades en algunas urnas, así que tendría que entrar esto a un punto de limpieza de la elección. Habría que definir en qué consisten esas irregularidades. Yo hasta el momento no tengo ese dato, pero habría que esperar hasta que el Consejo Nacional Electoral dictamine el resultado final de la elección. O sea, hasta este momento lo que se tiene, insisto, son resultados parciales. Y lo que yo acabo de comentar es un escenario en el cual Lenín Moreno no pueda ganar la elección en primera vuelta. ¿Sí? Si él llegase a tener que disputar una segunda vuelta, las posibilidades del partido Alianza País, el partido de Rafael Correa, son, la verdad, muy, muy escasas, desde mi personal punto de vista. Así que habría que esperar a ver el resultado final. O sea, parece ser, se estaba mencionando, que el miércoles, el Consejo Nacional Electoral dará el dictamen final del resultado de la elección. Me imagino yo que terminarán el escrutinio, revisarán las irregularidades y ahí sabremos con exactitud cuál es, yo me atrevería a decir, el futuro inmediato de Sudamérica. Porque de perder, insisto, Alianza País, la presidencia de Ecuador, quedaría los dos únicos gobiernos nacionales y populares, que serían Venezuela y Bolivia, quedarían en una posición de debilidad muy, muy grande, sobre todo Venezuela. Tendríamos que empezar nuevamente a trabajar desde cero, tendríamos que empezar a empujar muy, muy fuerte. Se vienen elecciones intermedias este año aquí en la Argentina, donde Cristina Fernández va a lanzarse como senadora, tiene una alta, muy alta intención de voto, pero definitivamente no alcanza todavía, ¿no? Sería primero en la Argentina una pequeña recuperación del gobierno kirchnerista, del movimiento kirchnerista, que en este momento agrupa a muchísimas organizaciones políticas en todo el país, de poder, dependiendo de los números que se den en octubre de este año, en la elección intermedia, de ver qué tan posible, qué tan factible sea el regreso del partido de Cristina Fernández, del Frente para la Victoria, para gobernar en 2019, que sería la elección presidencial. Habría un indicativo ligero en esta elección intermedia, pero no definitivo. O sea, en 2 años pueden pasar muchísimas cosas. Mauricio Macri podría, junto con la gente que lo está asesorando, podrían enmendar un poco el camino y complicar muchísimo. Pero además no solo eso, está otra expresión política, que es el Frente Renovador, que digamos es ese peronismo de derecha que no se diferencia mucho de la mentalidad o de la ideología económica de Mauricio Macri. Sí, son ideologías muy parecidas. La única diferencia es que en el partido Mauricio Macri no hay políticos, todos son empresarios, y en el Frente Renovador son todos políticos, y políticos probados, políticos de muy buena formación, peronistas, la mayoría de ellos, que se formaron bajo el ala de Carlos Menem, y que por supuesto pues comparten su visión de lo que es la política y la economía. Y si el proyecto o el experimento de Mauricio Macri fracasa, las clases privilegiadas de este país, las clases las élites adineradas de este país tendrían un sustituto muy, pero muy ad hoc en este partido, en el Frente Renovador, el cual empezarían a tratar de levantarlo, a tratar de hacerlo tener presencia nacional para que sea el sustituto de Mauricio Macri y evitar por todos los medios posibles el regreso del kirchnerismo al poder. Así que si el kirchnerismo en 2019 no puede regresar, si Michel Temer sigue en la presidencia de Brasil, si Guillermo Lasso gana en Ecuador, el futuro sudamericano se ve muy, muy negro, porque está... Obviamente, Michelle Bachelet, bueno, pues no la contamos como de izquierda ni del terreno nacional y popular. Pues está Perú, que también está muy volcado a la derecha. Colombia, ni se diga, brutalmente, a pesar de que en este momento hay un proceso de paz desarrollándose, ¿sí? Hay todo un proceso de desarme de las FARC. La ultraderecha de este señor Uribe sigue teniendo mucho poder, sigue teniendo mucha influencia a nivel económico, a nivel político, y por supuesto va a ser un impedimento también muy fuerte para que otros gobiernos progresistas puedan llegar al poder aquí en Sudamérica. Así que lo que veíamos como grandes avances, lo veíamos con muchísima ilusión, sí, estos gobiernos nacionales, populares, el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, la revolución ciudadana de Rafael Correa, todo eso está peligrando seriamente si Alianza País no puede conservar el gobierno en Ecuador, porque, repito, estaría dejando solos al gobierno de Venezuela, al gobierno boliviano, la derecha envalentonada con recursos, con apoyo del imperio, estará en las mejores condiciones para poder quitar del poder a Nicolás Maduro y a Evo Morales, y entonces sí, yo creo que estaremos viviendo muchos años de oscurantismo político y económico aquí en Sudamérica. Es grande, muy grande el riesgo que se cierne sobre toda esta región del continente en caso de que Lenín Moreno no pueda obtener esas 9 décimas de punto que le faltan para ganar en primera vuelta. O sea, parece increíble que tantas cosas dependan de 9 décimas de punto en una elección presidencial. Y son alrededor, es más, vamos a ponerlo de otra manera, es increíble que tantas cosas estén en juego con solo una diferencia de alrededor de, más o menos haciendo números, 400,000 votos, que es lo que estaría necesitando Lenín Moreno para llegar al 40%. 400,000 votos pueden hacer que todo el trabajo realizado durante 15 años en esta región para volverla una región más solidaria, más inclusiva, sacarla un poco del tremendo subdesarrollo en el que se encontraba, se vaya todo a pique, se pierda. Parece increíble, pero es así, o por lo menos desde mi punto de vista es así, la implicación de 400,000 votos. Si no les molesta, vamos a hacer nuestra pequeña pausa de todos nuestros programas a la mitad del programa, una pausa musical, señor Pastor Delgado, si nos regala y regresamos con ustedes en unos minutitos. Venga pues.

FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Gracias, pastor. Bueno, estamos de regreso. Ya platicamos un poquito en cuanto a, llámenme pesimista, pero por ahora no tengo otro tipo de argumento o de evidencia que me haga pensar distinto. De lo que podría pasar si Lenín Moreno no gana en Ecuador. Obviamente me he adelantado un poco, porque habría que esperar la segunda vuelta. Bueno, habría que esperar primero este miércoles a ver qué resultados arroja ya el conteo final y la calificación final del Consejo Nacional Electoral acerca de la elección. Así que vamos a ser optimistas. Yo quiero ser un poco optimista en cuanto al recuento final, o sea, a la finalización del conteo y la revisión de irregularidades, así como ver la calificación final del Consejo Electoral. Y en función de eso, vamos a empezar a especular con la segunda vuelta electoral en Ecuador. Pero hay que ser realistas, hay que plantearse los escenarios que pueden ocurrir tanto en la segunda vuelta electoral en Ecuador, como las posibles consecuencias de cualquiera de los dos escenarios, que se cumpla cualquiera de los dos escenarios posibles, ya sea una derrota del partido Alianza País o una victoria del mismo. No lo descartaremos, pero yo en lo personal lo veo muy complicado. Así que lo que hicimos ahorita fue adelantarnos un poquito a los acontecimientos. Obviamente, y soy consciente de ello, siempre que se especula un poco con este tipo de cosas, suele uno equivocarse. Pueden llegar a pasar eventos que determine el cambio de escenarios que uno a veces llega a plantear. Pero esto quería yo abordar en esta segunda parte del programa, un poquito la labor que hacen los medios, pero sobre todo hoy quisiera yo hacer algunos comentarios sobre la labor que generan algunos comunicadores alternativos, ¿no? Algunos medios alternativos en ocasiones parece que no han entendido, desde mi punto de vista, no han entendido la importancia de la herramienta que hemos decidido utilizar. La herramienta que nos brinda la tecnología, la posibilidad que nos brinda la tecnología para poder llevar a cabo algo que, no sé, hace 15 años no era posible, ¿no? Hace 15 años estábamos sometidos a una única alternativa, que eran los medios hegemónicos, los medios comerciales, tanto televisión, radio, periódicos. Y en México, por ejemplo, pues tenemos al grupo Televisa, tenemos a TV Azteca, y ellos controlan la mayoría de los medios, tienen Televisa tiene varias radios, tiene periódicos, Azteca lo mismo. Así que no hay muchas alternativas. Si no te gusta lo que ves en la televisión, dices, bueno, pongo la radio, escucharé algo distinto. No hay algo distinto, es lo mismo. Si no quiero escuchar lo mismo de la televisión y la radio, bueno, leeré el periódico. Y en el periódico tomas y son lo mismo también, ¿no? O sea, salvo rosas excepciones como La Jornada, en ese momento muchas alternativas no había. Y era simplemente el hecho de recibir información sesgada, manipulada, en ocasiones mentirosa. Pero nosotros como ciudadanos estábamos inmersos en solamente eso, recibir información, pero no éramos capaces de generar puntos de vista que pudiesen ser escuchados más allá de nuestro pequeño entorno, que hubiese sido nuestra casa, o nuestro grupo familiar, nuestro grupo de amigos. Y ahí terminaba todo nuestro poder de comunicación. Si queríamos comunicar algo más, digamos, llegar a una mayor cantidad de gente, no teníamos muchas alternativas, no había espacios. Los partidos políticos probablemente hubiesen sido ese espacio, pero los partidos políticos también estaban cooptados siempre por los políticos profesionales, los cuales tiraban el rollo, tiraban el discurso, y nosotros seguíamos inmersos en esa dinámica de ser simples receptores, nada más, de ideas y conceptos. Hoy la tecnología nos da la posibilidad, nos brinda la posibilidad de poder ser también emisores de una opinión, ¿sí? De ser emisores de opiniones, de análisis, de conceptos, que finalmente podríamos estar equivocados, porque no somos infalibles, no somos periodistas, muchos de nosotros, yo por lo menos yo no soy periodista. Simplemente me siento aquí atrás de un micrófono y expongo mi visión del mundo. Para todos nuestros amigos que nos escuchan, podrán compartir una parte de esa visión, podrán no estar de acuerdo con otros aspectos. Eso es perfectamente válido, incluso deseable. Yo puedo emitir aquí una opinión, ustedes en casa pueden discutirla, debatirla, destrozarla, o alimentarla, pero hay una pequeña voz distinta con la que se puede, con la que ustedes en casa pueden conversar algún concepto, que vaya más allá de lo que siempre escuchamos. Por supuesto, yo soy un granito de arena aquí, comparado con la inmensa cantidad de medios, de medios muy interesantes e incluso importantes que han abordado el ciberespacio para poder expresar su trabajo también, noticias, opiniones, análisis. Hoy el ciberespacio nos da esa posibilidad. Nos permite que no seamos solamente receptores de información o de datos, sino que también podamos ser emisores de información, de datos, de opiniones, ¿sí? Eso es una gran ventaja. Yo en lo personal me siento inmensamente privilegiado de poder tener esta oportunidad, de poder haber tomado la decisión de aceptar la invitación que en su momento me hizo mi compañera Patricia Barba para poder participar con ella en este espacio, y desde entonces seguir en esto, compartiendo con ustedes las cosas que pienso, todas estas, por supuesto, derivadas de lo cotidiano, de la información que vamos tomando de algunos medios, algunos medios comerciales, hegemónicos, obviamente. Por otro lado, también de algunos medios alternativos, como todos los compañeros que integramos acá, el FEMCAI, que es información muy, muy interesante, mucho, muy interesante y de una excelente calidad periodística. Pero sí he reflexionado un poco con lo sucedido ayer en la elección de Venezuela, digo de Ecuador. Y he visto algo que me hizo reflexionar acerca de lo que como comunicadores populares estamos haciendo y que tal vez no hemos caído en la cuenta de que este privilegio que tenemos de poder dirigirnos a todos ustedes implica también una responsabilidad que me parece, por desgracia, no nos ha quedado muy clara. ¿A qué me refiero con una responsabilidad? Yo creo que la más son varios aspectos. Son varios aspectos en cuanto a la responsabilidad. Uno de ellos, obviamente, yo creo que el principal, el más importante, es la honestidad. Vuelvo a insistir. No somos profesionales, podemos equivocarnos en nuestros análisis. Por supuesto, nuestra visión del mundo puede no ser igual que la de ustedes. Y siempre estará sujeta a debate. Y de hecho, este espacio fue creado para eso, para ser un espacio de discusión, de debate. Pero siempre sobre la premisa de la honestidad. Es algo fundamental, fundamental. Otro aspecto que me parece también muy importante de quienes hemos decidido tomar un micrófono y convertirnos en un medio alternativo es ser serios. La seriedad me parece a mí que es también muy importante. No puede ser creíble una persona que no toma la información, que la analiza de manera banal, superficial, sin un propósito. En este caso, nosotros en el FEMCAI establecimos que la comunicación que aquí se iba a dar, los análisis, las opiniones, iban a estar fundamentados desde un punto de vista ideológico muy claro y muy, muy definido. La comunicación que aquí se da es desde la visión de izquierda. Esa es nuestra tarea, desde la izquierda poder darles a ustedes nuestras opiniones nuestra visión del mundo. Y hemos decidido que sea desde la izquierda porque todos quienes aquí formamos parte de FEMCAI tenemos esa formación de muchos años en diferentes aspectos de la izquierda, ¿no? Desde lo teórico, hay desde quienes están desde la militancia en las calles. Hay de todo, pero siempre desde la izquierda. Y precisamente por eso, porque tratamos de ser una alternativa a los medios hegemónicos, comerciales, que en su práctica hacen del periodismo una profesión servil, funcional a los poderes económicos, políticos. Nosotros tenemos que ser esa contraparte, pero tenemos que ser esa contraparte en todos los sentidos. Cuando un medio de comunicación se convierte en el vocero de un partido político, de un gobierno o de una élite social, pierde seriedad. Deja de ser serio, deja de ser honesto, ¿sí? Para convertirse simple y sencillamente en el vocero de quien le pone la plata en el escritorio. Y por lo tanto nosotros como comunicadores populares tenemos que hacer absolutamente lo contrario. Porque si no, esto que estamos haciendo no tiene sentido, carece de sentido. Por supuesto, no va a haber absolutamente nadie que nos venga a poner un fajo de billetes en el escritorio, ni modo, es así. Lo que sí cometemos, me he dado cuenta que estamos cometiendo algunos errores. Y que en base a los errores que estamos cometiendo, algunos comunicadores populares, estamos siendo funcionales a la derecha. Lo voy a explicar en este momento. Nosotros aquí en FEMCAI decidimos como una manera de poder conservar nuestra verdadera independencia de opinión, de criterio, no estar sujetos a ningún partido político o a ningún candidato, líder político, nada. Pero entendimos que la mejor manera de ser lo más objetivo posible era que al momento de tomar el micrófono y empezar la emisión de un programa de radio, dejar de lado nuestras filias políticas gustos en cuanto a algún partido determinado, a algún político determinado. No queríamos convertirnos en un apéndice comunicacional de un partido político o de un político específico. Y de hecho, el que saliéramos de el otro espacio radiofónico en el que nos encontrábamos se debió básicamente a esa razón. Porque ahí nos pedían que fuésemos precisamente voceros, casi casi aplaudidores seriales de el partido político o político ellos apoyan. Y nosotros nunca dijimos que no apoyábamos. Tampoco, nunca dijimos que estábamos en contra de este partido o de este político en especial. Al contrario. Nosotros lo apoyamos. Bueno, yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por mis compañeros, voy a hablar por mí. Yo no tengo absolutamente nada en contra de este personaje político. Al contrario, me parece que tiene virtudes que hoy día en México, si no es la mejor alternativa, es la única que hay, ¿no? Ni hablar. Alguien me decía por ahí, bueno, pues nosotros decíamos, bueno, si llegase a ganar la presidencia, pues habrá muchos problemas, no va a poder gobernar, tendría que... Y un amigo muy atinadamente me dijo, sí, efectivamente, tener la presidencia en esas condiciones no es bueno. Pero no tener la presidencia es mucho peor. Así que, pues puede que tenga razón. Pero aún así, la manera en que este espacio se puede mantener con esa independencia de criterios es tomando una sana distancia en ciertos aspectos de todo el espectro político, partidos, o sea, de lo institucional. No vamos a ser aplaudidores seriales de nadie. Si tenemos que alabar una política, la alabamos, la mencionamos y decimos el porqué. Pero si tenemos que hacer una crítica, la vamos a hacer también. Es por eso que es para nosotros importante el tener esa independencia, porque nos permite poder hacer una crítica cuando sea necesario hacerla. Y en este momento me parece a mí que la crítica la hago a quienes estamos siendo comunicadores populares. Y paso a explicar por qué. En varios grupos, estaban varios grupos, bueno, yo integro un par de, estoy en un par de grupos de comunicadores populares por WhatsApp. Entonces estamos recibiendo comunicadores que están en toda Sudamérica, están en Argentina, Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil. Es una amplia red de comunicadores populares, algunos de ellos integrantes del FEMCAI, otros no. Otros integrantes de CONAICOP. Y por supuesto, el flujo de información en estos grupos de WhatsApp es muy, muy dinámico. Es muy, muy dinámico. Dentro de este dinamismo tiene una gran virtud. Que al ser un grupo integrado por personas que están en diversas zonas del continente, tenemos mucha clase de información, tenemos acceso a mucha clase de información en el momento, de primera mano, e información que no aparece nunca en los medios comerciales. Podemos saber de determinados personajes importantes en su región, en su ámbito de influencia, que jamás aparecerán sus nombres en los canales o en los medios importantes. Por ejemplo, les doy el ejemplo de la comandante Nestora Salgado, ¿no? Si no hubiese sido por este medio y después el que se replicara en otros medios más alternativos también, nadie habría sabido de su existencia y nadie habría sabido de la tremenda injusticia que se vivió con ella. Que al final ya hasta Carmen Aristegui le hizo una entrevista, ¿no? Pero se tardó alrededor de 2 años en preocuparse por u ocuparse de Nestora Salgado. Bienvenido, querido colega, qué bueno que nos alcanza, que nos acompañas. Se acaba de incorporar con nosotros nuestro buen amigo Cuautli aquí al chat del FEMCAI. Bienvenido seas, colega, un gusto verte. Así que, bueno, estos grupos de WhatsApp son muy, muy interesantes y muy útiles. Vuelvo a insistir, la información que manejan y que comparten es directa, es de primera mano y sobre todo es información de hechos y eventos que de no ser por toda esta gente que está haciendo ese trabajo, nunca conoceríamos. Y hasta ahí me parece que va perfecto. O sea, en ese punto, Es muy gratificante pertenecer a estos grupos de comunicadores. Lo digo de manera muy sincera, es muy gratificante, me siento muy orgulloso de estar incluido en estos grupos. Pero hay un problema. Y me parece que es un problema que como comunicadores populares no se ha entendido. Nosotros aquí en FEMCAI, repito, quisimos mantener nuestra independencia de criterios, de opiniones, no depender de nadie. Pero eso es algo que no hicieron muchos grupos. Y, o personas, vamos a hablar de personas específicas, ¿no? Que no han entendido la importancia y la seriedad de ser un comunicador. Se tiene que ser, desde mi punto de vista, se tiene que ser muy frío para poder hacer un análisis objetivo. Se tiene que dejar de lado nuestras filias políticas para poder ser objetivo al analizar tanto a partidos políticos como a líderes políticos. Sumamente objetivo. Sobre todo cuando hay que hacerles alguna crítica, alguna observación sobre algo que no nos gustó. Y lo que yo estaba viendo el día de ayer durante la jornada electoral en Ecuador fue el hecho de darme cuenta que todos estos comunicadores no podían dejar de ser espectadores y parte del proceso. Se inmiscuyeron tanto en el proceso que en algún punto se difuminó, se borró, se distorsionó o se confundió la línea entre el comunicador y el militante. Y eso es un lujo que quien comunica ideas no se puede dar. Peleaba yo ayer con algunos compañeros porque justo al cierre de la jornada electoral, ya se estaba cantando la victoria de Lenín Moreno. Todos felices, porque todos estaban diciendo que, y es más, incluso todos los compañeros ya estaban dando cifras. A 2 minutos de haber cerrado las urnas, ya se estaban manejando cifras. Y me pareció, en lo personal, me pareció un poco irresponsable. Porque evidentemente, a los 2, 3, 5 minutos de cerradas las urnas, no puedes dar ningún número. No es responsable. Ya ha pasado. Todas las cifras, las cifras que estaban dando eran las famosas encuestas de salida, las exit poll. Y en función de ellas ya estaban dando por ganador, por arriba del 45, entre el 45 y 49% de los votos, a Lenín Moreno. Y yo le dije a los compañeros, muchachos, tomemos con mucha calma y seamos cautos en la información que estamos dando. Son cifras oficiales. Se cometió el error de excluirme del grupo, pero sí del análisis, porque parece que a mucha gente no le gustó el hecho de decirles que fueran cautos con los datos que estaban dando y que fueran cautos con la emoción que los estaba desbordando, porque ya pensaban que la victoria ya estaba asegurada, cuando todos sabemos que las encuestas de salida son brutalmente inexactas. La experiencia la tenemos. La elección de 2012 en México, se hablaba de que Peña Nieto le llevaría alrededor de 10 puntos de ventaja a Andrés Manuel López Obrador, cuando la realidad fue que la diferencia no fue mayor a 3 puntos. Y lo que sucedió es que en aquel momento Ciro Gómez Leyva tuvo que salir y decir y reconocer que la habían cagado con sus encuestas. Que la habían cagado. Tuvo que poner su cara de palo en frente de una cámara y decir, bueno, pues nos equivocamos, no fue como decían. Porque la diferencia entre lo que decían y la realidad era muy amplia. No sucedió lo mismo en Argentina, en el balotaje. Las urnas cerraban a las 6 en punto y en un canal de televisión que a mí me gusta mucho, que es C5N, y hay un periodista que es antimacrista totalmente, a mí me encanta, yo lo veo todos los días, se llama Roberto Navarro. Es más, si ustedes quieren verlo algún día, tiene un programa a las 10 de la noche hora de Argentina, en este horario serían 7 de la noche hora de México. Pueden ustedes abrir la página c5n.com y pueden ver la transmisión en vivo del programa. El programa se llama El Destape, lo conduce Roberto Navarro, y sería muy interesante que ustedes lo vieran, es muy, muy bueno. Pero ese día, el día de la elección, Roberto Navarro cometió un grave error. Roberto Navarro tomó los datos de las exit poll, de las encuestas de salida, a los 5 minutos de haber cerrado las urnas, o sea, donde todavía no había, ni siquiera se empezaban a abrir las urnas para contar los votos, y él ya estaba cantando la victoria de Daniel Scioli. Y es más, dijo, la Argentina tiene nuevo presidente, Daniel Scioli, sería el ganador. Y se mandó un número, 52% de los votos. Conforme fue pasando las horas, y llegó el momento empezaron a llegar los primeros datos oficiales, resulta que quien iba arriba era Mauricio Macri. Y el camarada, Roberto Navarro, era evidente que tenía una cara de palo enfrente de la cámara, porque no sabía cómo dar vuelta atrás la tremenda cagada que se mandó al aire. Todo porque, por basarse en las encuestas de salida. Y al final hizo un gran ridículo del cual no se vuelve. Esa clase de ridículos no se regresa nunca. Porque él había cantado nuevo presidente de la Argentina a Daniel Scioli. Y resulta que 4 horas después tenía que decir, el nuevo presidente es Mauricio Macri. En una transmisión continua. Así es, pastor, lo mismo le pasó a Ciro Gómez Leyva. Y eso se hizo en televisión. O sea, eso pasó en la televisión, en el programa ese de Ciro Gómez Leyva, de Milenio, en el programa de C5N, en el canal de C5N, en una transmisión en vivo. Una transmisión que duró desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, sin cortes, sin interrupciones. Y el tipo durante todas esas horas, casi 6 horas, tuvo que pararse enfrente de una cámara y disimular el tremendo oso, el tremendo ridículo que había hecho. Porque 6 horas después tuvo que admitir que se había equivocado y que Mauricio Macri era el presidente. ¿Y en dónde estuvo la equivocación? Pues en las encuestas de salida. Y me da la impresión de que nadie ha hecho el análisis necesario de esas encuestas de salida. Y tampoco lo han hecho muchos de los comunicadores populares, incluso mucha de la gente que en este grupo de WhatsApp se encuentra muy vinculada a Telesur. Muy, muy vinculada a Telesur. Y estaban dando por ganador a Lenín Moreno basados en las encuestas de salida. Y reforzando esa información en tweets. Por ejemplo, un tweet de Evo Morales que felicitaba a Lenín Moreno por la victoria. Sí, Lenín Moreno ganó la elección, pero no ganó en primera vuelta. Tiene que ir a una segunda vuelta. Sin embargo, Evo ya lo daba como el nuevo presidente. Y todos se fundamentaban, pero si Evo lo está diciendo, no, compañeros, Evo no tiene la información que nosotros tampoco tenemos. Tenemos que esperar, yo les decía, tenemos que esperar los primeros resultados oficiales. Y a partir de ahí, plan. Pero la algarabía en esos grupos de WhatsApp era impresionante, ustedes no tienen idea de lo que era. Estaban prácticamente en los textos que se leían, se podía percibir ya el descorche de la champaña. Estos compañeros no han entendido la gran diferencia entre lo que deseamos, lo que anhelamos y lo que es la realidad. Y eso se puede permitir si eres militante, puedes permitirte eso. Pero no te lo puedes permitir si eres un comunicador. Si estás a cargo de un medio de comunicación, por chiquito que sea, por muy perdido en la inmensidad de la web, no te puedes permitir ir perderte de la realidad. Nuestros análisis pueden, de alguna manera, estar inspirados en lo que deseamos, en lo que anhelamos. En este momento deseábamos la victoria de Lenín Moreno, pero tiene que estar sustentado en la realidad. La única realidad son los datos duros y concretos con los cuales podemos hacer determinadas afirmaciones. Y en el caso de la elección ecuatoriana ayer, los datos duros, concretos, nos los proporcionó el Consejo Nacional Electoral, el cual nos dice que Lenín Moreno, hasta ahora, con el 92% de los votos, apenas tiene el 39,08% de la votación. La información oficial, los datos oficiales, tardaron en llegar 2 horas. Es increíble cómo de repente ese grupo de WhatsApp se silenció. Pero es algo que yo no tengo que decirles a todos ustedes. Es una sensación que ustedes conocen. Cuando las encuestas de salida nos daban, o las encuestas nos decían que Andrés Manuel en el 2006, Andrés Manuel López Obrador, tenía una ventaja de 20 puntos por sobre su más cercano competidor, que era Felipe Calderón. Unos meses después, en la elección, se estaba perdiendo una elección. Obviamente sabemos que fue por un fraude, pero fuera de ello, quienes rodeábamos todo ese entorno y estábamos recibiendo toda esa información y que ya sentíamos que teníamos un presidente distinto, diferente, iba a ser Andrés Manuel, de repente la realidad nos dio un putazo. Pues eso fue lo que les pasó ayer a los compañeros. Perdón, a los compañeros de Telesur y de otros medios alternativos involucrados en estos trabajos de comunicación popular alternativa. Y esa es una crítica que hoy yo estoy haciendo, me incluyo, porque seguramente también caigo en ese mismo error sin darme cuenta, que si no somos capaces de separar nuestros deseos y nuestros anhelos, si damos un análisis en función de nuestras vísceras, un análisis que salga de nuestro estómago, de nuestro hígado, estamos cometiendo un grave error y estamos siendo funcionales a la derecha también. Creo que la responsabilidad más grande que debe tener un comunicador alternativo es ser frío y objetivo. Por más militante que sea, tiene que ajustarse a la realidad y a partir de ahí hacer un análisis y a partir de ahí emitir opiniones. Pero de la realidad, de los datos duros, la realidad. y no en función de lo que deseamos. Ayer los compañeros tuvieron una lección, espero que la entiendan y espero que la hayan aprendido. No es solamente para bien de ellos, es para bien de absolutamente todos los que siguen o buscan este tipo de información. Para todos los que buscan una alternativa que les permita conocer otras cuestiones que los medios hegemónicos no les van a permitir nunca. Y bueno, esto podemos hablar un poquito más de esto, pero pues ya el tiempo se nos terminó, no me di cuenta. Son ya las 11 para ustedes, las 2 de la mañana para mí. Esto quede como una autocrítica de la cual yo también me hago responsable y queda en la reflexión de todos los que nos escuchan. Yo quiero agradecer a los que nos hayan acompañado el día de hoy, quiero agradecerle a Brisno, a mi querido colega Cuautli y al buen amigo Maus, compañía en el chat del FEMCAI, a todos los que nos escucharon, muy agradecido. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves, los invito a que sigan con la programación del FEMCAI. Muy buenas noches y, por favor, siempre recuerden que la patria es el otro. Buenas noches, señor Pastor Delgado, dejo la radio. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.